como vos decís, a partir de la lamentable, triste y dolorosa partida de Mario, bueno, es cierto que hay una especie de cosa permanente que nos remite a la importancia de su paso por la organización sindical, como también lo ha sido en la COPI, ¿no? Y en todas las organizaciones y demás en las que él ha participado. Y bueno, en esto de homenajearlo, bueno, lo hicimos con nuestro congreso, al que le pusimos su nombre, y bueno, ya por supuesto que está puesto el recuerdo permanente en las sedes de la organización en Córdoba. Y después de eso, bueno, recordamos la fecha de cumpleaños de Mario, y casualmente habíamos estado en refacciones en la hostería, y bueno, estas ya fueron concluidas, y nos pareció que con motivo del cumpleaños y luego de las refacciones realizadas en la hostería, la reinauguración de nuestra casa de descanso, era la oportunidad propicia para que le pusiéramos el nombre de Mario, ¿no? Y esto va a estar en el cartel en la puerta, digamos, se va a llamar Casa de Descanso Mario Alberto Díaz, y también vamos a recordarlo con una placa y una foto que vamos a poner en el salón de reuniones y demás de la hostería, y con la idea también de que muchas compañeras y compañeros afiliados que no lo han conocido lo puedan conocer y puedan referenciar en él no solamente la lucha sindical, la lucha que por un mundo mejor llevó adelante Mario siempre, sino también en esto de su mirada hacia lo social. No es casual que le pongamos el nombre de él a la hostería, porque él fue uno de los compañeros que más entusiastamente empezaron a buscar, cuando hubo la posibilidad económica de hacerlo, un lugar con estas características y cumpliendo una especie de sueño que nunca habíamos tenido en el sindicato, un lugar con estas características, un lugar propio. Y Mario, en realidad, cuando luego que pudimos ser firmantes de convenio y tener la obra social propia, pudimos cumplir este sueño que era de él y de muchas compañeras y compañeros, pero fundamentalmente fue su esfuerzo personal, su dedicación, las horas, el tiempo dedicado a que eso se transformara en lo que hoy es, y que sin duda lleva su impronta, ¿no? La impronta de alguien que luchó siempre por los derechos, pero también por este derecho, por el derecho a descansar. Y también recordar que su paso por esa casa tuvo que ver con una etapa donde se revitalizó muchísimo el accionar cultural de San Antonio de Redondo. La hostería siempre fue el lugar donde se hacía el encuentro cultural, que cerca del fin de año, ahí con el compañero Valdivia, una persona muy dedicada a esto de la conservación de la mejor cultura, de nuestras tradiciones y demás. Y bueno, también eso significó el paso de Mario por esa casa, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, muchísimas historias que se pueden contar sobre la casa esta como casa de descanso de los trabajadores gráficos, que es lo que hoy vamos a poner en la memoria y también para que perdure. Uh-huh. Sí, casa de descanso, y lo decíamos también, ha sido un espacio de cobijo de organizaciones populares, ¿no? De organismos de derechos humanos, del movimiento cooperativo. Sí. Decíamos nosotros, desde las radios comunitarias también hicimos un encuentro ahí en el 2019. Lo que te consulto, Hilda, ¿cómo fue el proceso, ¿no?, para el sindicato de conseguir este inmueble? Contanos ahí un poquito como para poder recuperar esa historia. Fue una casualidad, un compañero que ya no está en la organización, que un compañero delegado en ese momento, llega a sus oídos, nos transmite que llega a sus oídos sobre una persona que había adquirido este inmueble, que había sido propiedad de un matrimonio y el esposo había fallecido, era una hostería, por supuesto, se llamaba Los Pinos. Sí. En ese momento, estoy hablando del año 94, 1994, y ya había fallecido el esposo y la pusieron en venta. La compra una persona que tenía un proyecto de instalar una casa, un geriátrico, ajá, una casa para esa finalidad. Pero que en ese momento había tenido un inconveniente y le había fallado la posibilidad de instalar el geriátrico como lo habían pensado, y le había puesto en venta rápidamente, y además estaba muy apresurado en hacerla por los inconvenientes que había tenido. Sí. Ese hecho, que es un trascendido que el compañero lo traslada, logramos comunicarnos con esa persona, el que lo hace es Mario, lo van a ver y demás, y definitivamente todavía no tenía incluida el tema de venta esta persona con su proyecto geriátrico. Sí. Y tuvimos que tratar directamente con los dueños originales, en este caso con la viuda, con la esposa, y la adquirimos prácticamente en ese momento, pudimos hacerlo prácticamente de contado. Uh-huh. Bien, mira. Y por supuesto que tuvimos que ponernos a manos a la obra, porque la casa estaba bastante abandonada, por lo que había estado mucho tiempo sin funcionar, y esa fue una tarea en la que, bueno, por eso yo decía los tiempos, los esfuerzos, porque mucho de lo que se hizo también fue trabajo llevado adelante en jornadas solidarias organizadas fundamentalmente por Mario. Uh-huh. Jornadas solidarias en las que participaron compañeras y compañeros ayudando y pudiendo ponerle en condiciones hasta que pudimos hacerle arreglos verdaderos, digamos. Uh-huh. Bien. Y lo otro que subrayo de escuchándote, ¿no? El vínculo que Mario construía con distintas organizaciones militantes, bueno, también esa casa fue cobijo también para estas organizaciones. Sí, y entiendo también sí. Es una impronta del sindicato de gráficos, ¿no? De poner a disposición su infraestructura para, sí, bueno, el desarrollo de encuentros y demás. Pero en este caso tuvo características muy especiales, una casa que la vez pasada, por una casualidad y a través de una compañera, vimos una foto de las primeras reuniones de hijos, de hijos Córdoba en la casa, sí, en esta casa, donde está Mario, incluso la foto. Uh-huh. Y empezamos a recordar esto que estás diciendo vos. Uh-huh. Todas las circunstancias en las cuales pudimos reunir con mucha gente. Es una casa en la que visitó Eve, estuvo, uh-huh, muchas veces Eve de Bonfini. Tuvimos, hubo encuentros sindicales muy importantes en los 90, pudimos organizar la marcha federal. Mm. Ese mismo año que la compramos, organizábamos ahí un fin de semana la ida a la marcha, la participación de Córdoba en la marcha federal. Recibimos la visita de compañeros y compañeros de otros sindicatos. Y tuvimos muchísimas actividades que, bueno, todas mezcladas, porque era lo cultural, los derechos humanos, como decís vos, y también lo sindical. Uh-huh. También lo sindical pasó y pasa por la casa de descanso, que también está a disposición, que, bueno, en este momento a disposición del centro vecinal de Palacios de Oro. Uh-huh. Compañeras y compañeros están ahí. Y bueno, ha sido siempre un lugar que estuvo a disposición y está a disposición de las actividades sociales y comunitarias de San Antonio. Uh-huh. Hilda, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, Jorgelina, un gusto. En esto que planteabas de Mario como un defensor de derechos y sobre todo el derecho al descanso, quería que nos cuente un poco qué significa para los trabajadores y trabajadoras ese derecho, ¿no? Que también sea parte de las reivindicaciones y que, de alguna manera, la forma que lo fuiste describiendo a Mario, él lo tenía muy claro, más allá de la dignidad en el trabajo, también la dignidad en el descanso de ese trabajo, ¿no? Que se hace con compromiso. Sí, yo recuerdo muchas veces discusiones o análisis, conversaciones en las cuales se ponía en tela de juicio o alguien decía el tema del costo de sostener la hostería o de sostener estos lugares que bueno, con el tiempo hemos visto y tristemente hemos asistido a que muchísimas organizaciones sindicales han tercerizado esta parte de la vida sindical que el peronismo pusiera bien en alto en su momento, y que hiciera que el derecho a las vacaciones que en su momento se instaló estuviera acompañado por esta verdadera posibilidad que la clase trabajadora argentina tiene de asistir al descanso en lugares que están dispuestos por las organizaciones sindicales, que forma parte de la riqueza de las organizaciones sindicales, no solamente en lo económico, sino en lo social. Y bueno, cuando se hablaba de los costos de sostener esto, que a veces son costos importantes, bueno, Mario siempre decía que este costo no era un costo, que era una inversión social. Bueno, siempre me ha quedado grabada su defensa de que todo lo que se podía hacer para el bienestar de la estadía de las compañeras y compañeros gráficos, tanto nuestro como de otras provincias, porque en este momento precisamente hay compañeras y compañeros gráficos de La Rioja, de Mendoza, bueno, que hacemos ahí un intercambio fraterno con estos lugares, que tiene que tener la mejor disposición y tiene que tener las comodidades y tiene que ser para honrar la presencia de las compañeras y los compañeros en ese lugar, en un momento en que, como vos dijiste, el derecho al descanso implica no solamente quedarte en tu casa, digamos, sin hacer nada, sino poder disfrutar con la familia, lugares de recreación, de compartir, incluso de confraternizar con otras compañeras y compañeros, familia. En definitiva, creo que era poner por encima del mero hecho del descanso, elevarlo a una categoría que no pueda ser obviada y que tampoco pueda ser atacada como está siendo atacada por la derecha en su país, que está hablando de reformas laborales, entre las cuales, por supuesto, que también entra las vacaciones. Entonces, eso también es parte de la defensa de esos derechos. Tal cual. Hilda, agradeciéndote el tiempo, si te parece, convoquemos a la gente que nos está escuchando, reiteremos ahí el horario y el lugar. Convocamos a las compañeras y los compañeros, a quienes nos conocen, a quienes han conocido a Mario en la zona, sé que van a ir compañeras y compañeros, los convocamos a las 20 horas a este acto, en el cual, por supuesto, que también va a estar presente la familia, la querida familia de Mario, donde vamos a compartir un momento seguramente de gran emoción con esto de escribir una placa o ponerle el nombre, que parece simple, pero no lo es para esta oportunidad. Y también, bueno, vamos a escuchar algunas canciones que nos va a dedicar Norma Piccone, la compañera que siempre está en estos eventos. Bien, gracias Hilda, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por recordar el evento y gracias por difundirlo.